Celoso y quiso tus ojos estar él también. Tu boca y tu boca sensual y tu boca churrasco, tus manos y tu cuarta, sí, sí, la dulzura son. Ay, tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. ¡Vamos, gente! Interior.